Buenas noches. Y buenas noches. No lo tomes a mal, no es una conferencia de Guillermo Barros Schelotto explicando el estado del campo de juego de la Bombonera. No lo tomes a mal, no es una asamblea de una agrupación política decidiendo si ingresa o no al Frente Ciudadano. No lo tomes a mal, no es stand-up, no es una clase, es stand-down. Marcelo Zanelli, Gustavo Varela, Diego Escliar, ustedes y mucha gente trabajando para que suceda. Gustavo, quería comenzar hoy con una consulta porque he visto que se conoció la cara y el nombre de un gurú de la felicidad contratado por el gobierno, obviamente, para el fin de alegrarnos. Y sabiendo que teníamos un No lo tomes a mal por delante, me dije, ¿por qué no comenzar con Gustavo hablándonos de la idea de felicidad? Sí, es un buen tema, pero le quiero avisar a la producción que el vaso que dice la tribu me lo llevo. No, traigo otro, pero no dice la tribu, traigo uno que tengo que dice que está todo blanquito. Bueno, a mí me parece, lo raro no es que haya alguien, un gurú de la felicidad, porque en general uno busca gurúes de ese estilo. Yo vengo de leer a Sarmiento, Marcelo. Ese sí que estaba feliz. Ese era un tipo feliz. Yo lo veo, las estatuas, todo me da felicidad. No, enseguida pienso en la felicidad. Lo veo a Sarmiento y digo, qué felicidad. El tipo... A ver. Dice dos cosas. Lo primero es este... Perdón, una pregunta. ¿Por qué venís de leer a Sarmiento? Porque estoy dando un seminario con Ibi sobre historia argentina. Y él... Iván, y... Perdón, la primera salida de Pedro Juliáquer, sí, al mundo, digamos, es venir a ver No lo tomes a mal. Vamos, vamos. Bueno, qué fácil te sale el apellido de Iván, yo no lo puedo decir. Ah, yo tampoco. No, pero él dice, Juliáquer, viste que son... No. ¿No es el día del perdón hoy? No. No estás perdonado, tenés que aprender eso. Es el día de la Pachamama, pero lo dejamos para después. Pero volvamos, que me interesa que vos, es un tema que yo... Porque el tipo que dice, ¿cuál es el tema nuestro? El tema es la extensión. Sarmiento, la extensión. El problema es la extensión va a durar, Sarmiento. Alberdi, Martínez Estrada, o sea, 1932, 33 más o menos. Y la extensión, ¿qué es? Es una mirada que se prolonga ¿a dónde? No sabemos. ¿Desde dónde? No sabemos. O sea, es una violencia a la experiencia del tiempo. Porque vos viste lo que es la Pampa. Vos conocés la Pampa, Marcelo. Sí, conozco el Banco Nación. No, pero vos también. Sos... El Banco Nación es la Pampa. No, pero vos sos de allá de... Eso, en serio. No, vos sos de Puan. De Puan, es la Pampa, es la Pampa. No, no es la mejor tierra. No de importa, la Pampa. Eso no importa. Pero empieza, si no, acá, empieza estaría... acá y vos ves lejos. Más que en la tribu estaría en la élite. Sí. Si tuviéramos la tierra que tiene, no sé, Coronel Suárez, por ejemplo. Hay que ponerse de pie. Entonces eso te produce un estado existencial. No es felicidad, eso no es felicidad. Justamente porque es la barbarie. La felicidad no... Che, no. Esto está fuerte, ¿no? Tranquilo. Okay. ¿La felicidad no es la barbarie? No. Ah. Es parte del asunto, pero no te vuelves feliz. Entonces... Hay una búsqueda de la felicidad, hay una búsqueda de la felicidad. Si la mesa como esta se mueve en dirección a las patas, ¿buscás un papelito para pararla y que se corte la oscilación? Sí, sí, yo me vuelvo loco. Yo no. Hasta una milanesa soy capaz de poner en la desesperación. Sí. Ahora, cuando eso ocurre, cuando apoyo los codos y la mesa no se mueve, ¿entendés? Bueno, ahora yo puedo hacer... Eso es verdad, eso es verdad. Sí. Nunca había pensado el alivio que te genera... que te apoyás y no se mueve la mesa. En mi casa, no sé, en muchas casas debe pasar, que todo está en falsa escuadra. Todo. No hay nada que no esté en falsa escuadra. Pero en serio, todos los cuadros o están derechos o están torcidos. Pero estén como estén, están torcidos. O sea, si yo lo pongo con una plomada, sí, derecho está torcido. Se tuerce. Si lo pongo torcido, está torcido. Pero me queda derecho con la pared, pero no con el piso. Y sin embargo el techo sí está derecho. Entonces vos ponés una bolita en el piso y va. Y va al séptimo. Zanelli, a vos te falta un papelito abajo de tu pie, me parece. Ese es el tema. No, y ahora me prestaron unas sillas. Un préstamo. ¿Cómo se llama? Leasing. Lo peligroso de las sillas es pretender equilibrarla cortando con serrucho. No. Eso no hay que hacerlo nunca. Porque empezás de acá, taca, taca, taca. Y de repente te queda una mesa ratona. Con un claro. Sí, con te un queda una mesa ratona. Estás ahí abajo. Exacto. Decís, pasame la comida. Sí, sí, sí, sí, sí. No, ven y sentate. Digo, así nació la tabla de surf. Es como dicen. Pelar cables sin saber manejar las pinzas. Viste, vos no. Agarras una pinza, sostenés y con la otra haces track y sale fácil. Sí. Yo lo veía a mi tío y yo hacía track y cortaba, track, cortaba, track. Exacto. Y cuando llegaba estaba el enchufe al lado. Sí. Y ya no podía seguir. 50 metros de cable gasté yo tratando de pelar uno. Bueno. Un rollo entero. Cada vez que lo quería pelar quedaban como porque medio pocos pelitos quedaban. Y yo decía, con tan pocos pelitos no puedo atar. No agarra, esto. No agarra. No. Y el electricista me dijo, ojo con los pelitos. No, mucho cuidado, man. Porque cuanto menos pelitos... Algo. No, transmite menos. Transmite menos. Usted lo quiere, a mí me dijo el oculista, iba a decir. El electricista. Me dijo, sí. ¿Usted lo quiere con unidad madre? ¿Qué unidad madre? Obvio, dije yo, ¿viste? Que es un grupo progresivo. Sí. ¿Eh? Unidad madre es que los cables. Pero yo creo que lo inventó el tipo. Obvio. Pues yo vivo en Villa Crespo. La madre es importante en Villa Crespo. Sí. Hay que decirlo. Sí, sí. Es el lugar, el monumento a la madre está al lado del de Pugliese. Está el cual. Pugliese incluso está UPA de la madre. Lo cambiaron ahora. Sí. Y la madre tiene un Nietzsche. Sí, de papa. Sí, sí, sí. De papa, de lo sí, que quiera, de qué sí. Eso. Entonces, Crepla. La unidad madre. Se llamaba el grupo. La unidad madre. Déjalo explicar la unidad madre. Sí, perdón, ¿cómo perdón. Se llama el grupo? No, pero me gusta Crepla. Un grupo que se llama Crepla. ¿No? Como un. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Para unir. ¿Qué es la unidad madre? Sí, eso. Que yo... Porque hay un tema que es el siguiente. Yo veo que ustedes no saben un pomo de electricidad. No. No. Bueno. No, no. Sos el mejor de nosotros en estas cosas como de la cotidianidad. No, yo voy a competir. No, acá sí voy a competir porque ahora estamos en un mundo competitivo y en una etapa competitiva. Es uno a uno. Sí. Ahora es a matar o morir. Es lo que vos podés o yo puedo. Exacto. ¿Entendés? O sea... ¿Qué hiciste hoy por el dengue? No, por el dengue. ¿Qué hiciste, loco? Yo a mí lo único que me preocupa del dengue es no tenerlo. Ya le digo, porque estoy en una etapa individualista. Bueno, pero hoy me solamente me preocupa el dengue si entra a mi casa. Sí, o a la casa de tu hijo, que es tu casa. Sí, sí. Ahí yo le diría que hasta a mi hijo no sé si me importa tanto. ¿Lo incluye? No. Porque es individual. Oíme una cosa. Ahora, entra sí. un mosquito, no, entra una cucaracha y decís dengue. Sí. ¿Viste como piedra libre? Sí, sí, dengue. Dengue. Varela de piedra libre en África se dice entonces, dengue. El cable. Eso. El tema es así. Ese es malo, es malo, malísimo. ¿Quién? No importa, una boludez. El cable va de la caja de adelante, que sí. Es donde. Segua no es sí. Más. No. Metrogas es sí. Ahora. Por eso. Sí. O sea, que saber de electricidad es saber quién es el dueño de la empresa para Varela. Sí, no, eso no, espera. Entonces, sí. te dejan en la puerta, ¿entendés? Le das F5 y sí. Te dice como la empresa actualizada. Y después tienes que seguir vos. Tal cual. Y bueno, entonces vos seguís, por ejemplo, vos vivís en un piso 8. A vos te dejaron la planta baja. De la planta baja al 8 sube solo. ¿Cuántos cables suben? Suben 2, porque es bipolar. Ahora, cada cable va todo entero, no tiene corte. Eso me dijeron el otro día, vos sos bipolar. Obvio. Bueno, eso... Y sí, man. No tenés corte. No, no tengo unidad madre. Todo sin corte. No tengo unidad madre. No, la unidad madre es esa tira que es de 50 metros. Sí. ¿Me seguís? Sí. ¿Cuántas? No, ¿cuántas? Trato de seguirte. Hagamos la cuenta, loco. ¿Vos vivís en el piso 8? Sí. ¿Hay sótano? No. No, no. ¿Y dónde está la caja de electricidad? No me digas el sótano. ¿Ves que es el mejor de nosotros en eso? No sé. No nunca pero vi ponele eso. Que está, ponele que sí. Está en el sótano. Ponele que hay sótano que vos no lo conocés. Sí. Tenés 8 pisos más 1, 9. Por 3 9. De altura más o menos por piso. Entre 27 metros. 27 metros. O sea, bien. Vos, bien, rápido. Sí, no, yo para los números soy grosso. 9 por 3, 27. Sí. Entonces vos vas de ahí, ¿entendés? De la caja a la caja tuya que está en tu casa. Con un solo, con un cable bipolar, pero que no está cortado en ningún lugar. Ahora, ¿qué pasa si el cable está cortado? No llega la electricidad arriba. No, vos lo podés empalmar. Sí. ¿Cómo? Común, así, sí. O unidad madre. ¿Qué es unidad madre? Es todos los pelitos separados. Tal cual, loco. Un pelo por pelo es. Pelo por pelo. Pelo por pelo. Gear recovery de la electricidad. Entonces, claro. Es así, ¿entendés? Es así. ¿Viste que vino el hermano de Zanelli? ¿Quién es? Ah, ahí está. Sí, yo soy. Listo. ¿Qué tal? Agarra así y gira así y encinta. Eso vale más guita porque es más laburo. Ajá. ponele, no me acuerdo cuando me tocó a mí. Le digo, pero ¿no podés traer un cable largo? Me dice, no, porque tengo estos dos pedazos, me dijo. Ajá. Y le digo, bueno, yo compro un cable largo. No, yo te vendo estos dos pedazos más barato. Le digo, pero me cobrás el enlace, la unidad madre. Claro. Le digo, para enchufarlo. Y me dijo, sí, te cobro una unidad madre. Y me dijo, pero me sale como el cable largo, para eso pongo un cable largo. Pero unidad madre hay una sola, te dijo. No, me dijo, es mejor. te dijo es mejor eso. Unidad madre. Claro, sí, unidad entonces, madre. Entonces vos con eso vas hasta la casa, das luz, y yo te digo, no hay nada más. En cinta y das luz. Es todo como medio, como geriátrico. Bueno, es madre, unidad madre. Geriátrico, ¿no? No, geriátrico es la otra parte. Ginecológico, ¿no? ¿Qué es? Obstétrico. Obstétrico, sí. Un desastre. Neonatológico. Te conté la de Semmelweis. No hablamos nunca. ¿Quién es? No, bueno, eso lo vamos a hablar de la. Esa es una cerveza. No, Semmelweis es el que descubrió la fiebre puerperal, a partir de la cual aparece la necesidad del lavado de las manos antes de operarse. Ajá. Porque antes se moría la gente por esa razón. Se infectaban, no lo sabían. Por mano entonces, sucia. Mano sucia, claro. ¿Entendés? Para un minuto. ¡Epa! Mirá todo. Abrí. ¿Entendés? Si metían claro, el dedo. Claro. Picaban algo. Sí, te dejaban un Nietzsche. No. Una estatua de Pugliese. Un Federico Nietzsche. Sí, claro. Bueno, sabés que, pero la felicidad, perdón, sí. Yo quiero retomar porque nosotros... Ah, lo de Sarmiento, claro. O lo que sea. Al final, retomar algo. Básicamente, retomar algo. Cualquier cosa. No, pero lo de la felicidad, porque ahora con la felicidad ya me tienen a mí amargado. Amargado, me amarga. La felicidad me amarga. No, te pone mal. Sí. Y entonces... Mal. No, para mí el problema es ser ministro de felicidad. Ministro de felicidad tenés que ser un cara dura. Yo no estoy en contra de ningún trabajo, porque para mí todos los trabajos me parecen dignos. Sí. Pero el de la felicidad... El trabajo no es digno. No entiendo cuál es el trabajo. No, el trabajo no es digno. El trabajo no es digno. El plural es digno, está bien. Los trabajos son dignos. Los trabajos son pero dignos. El trabajo pero el no trabajo dignifica. En sí mismo no es digno. No es digno. No. Exacto. ¿Y dignifica? No, no se sabe. No, perdón que me meta en esto, pero me parece que lo que dignifica ahora es el consumo directo y no necesariamente el trabajo que te lleva a eso. Podemos decir que hoy hablamos del consumo que lo cita Sarmiento en el... Facundo, mira del consumo. ¿Y qué dice? No, ¿en serio? Dice, los ingleses y los franceses quieren que nosotros consumamos. Bueno, tenemos que tener una sociedad civilizada y esto y el otro, porque el consumo para ellos es muy importante y nosotros tenemos la fuerza de ser consumidores. Mm. Es 1845. Ajá. Bueno, lo logró, ¿no? Mirá vos. Sí, insistió. Son tipos, yo te digo, hay unos tipos que están. ¿Viste que hay uno que se llama Simondón? Simondón. Sí. Es muy difícil, sí. Simondón. Yo traté de leerlo y no quiere que se lo entienda. ¿Quién es Simondón? No sé quién es Simondón. Simondón. Me suena como una comida de fondo. Hay un poco de filosofía, un poco de matemática. ¿Tenés Simondón? No, hay Buseca. ¿No? Tráemelo con un Simondón. Bueno, tráeme un Simondón. ¿Qué, y bueno, lo que sea. Decí 10 palabras de Simondón. ¿Está muy picante el Simondón? No, está bien. A mí me parece que el Simondón... ¿Quién es Simondón? Para mí Simondón es una marca de soda. Sí, pero ¿qué es? Sodas Simondón. Sí, también una auténtica agua caliente. ¿Pero quién es? Simondón es uno de la década del 50. De 1900. 1950, sí, que lo toma Deleuze. Porque viste que hay una cosa... Deleuze es un filósofo. Deleuze tomaba bastante. No, Deleuze tomaba de todo. Tomaba de todo. Porque esa es la virtud. Sí. Tomaba de ¿qué, todo. ¿Qué, francés? Que era... ¿Pero sí. es francés? Ah, Deleuze es francés. No, Simondón. Obvio. Deleuze ya sé que es francés porque es Deleuze. Sí. Si es Deleuze, es francés o nació en Haití. Deleuze. ¿O en Haití o en dónde? Como dije, en yo el la Congo primera vez que vi francés. Hegel. Levanté la mano y dije. Egel, dice, porque lo veía bien. Egel. Porque no engraso los Egel, decía sí, el profesor de filosofía. Me llaman abandonado. Me llaman abandonado. ¿Y Simondón? Abandonaten. No, Simondón habla de la preindividualidad. La preindividualidad, ¿qué es? Es como un murmullo de vos mismo que no tiene forma. Ah, okay, es así, sí. Maní, bueno, es así. Pero eso no lo dice Simondón, eso te lo digo yo. Y... Simondón. Cantate algo, Simondón, dale. No, imagínate. Los franceses les gusta la sonata, no, pero bueno, dejémoslo ahí. Pero es como una cosa que es lo que se mueve, porque por eso devenimos. Eso lo encuentra Deleuze, pero viste que Deleuze es una linterna que ilumina a unos tipos que todos creen que de ahí hay luz. Mm. Pero la luz está en Deleuze. Es como el mijitorio de Duchamp. Un mijitorio no es una obra de arte. La gente dice, ay, un mijitorio es una obra de arte, es una pavada. La obra de arte es que haya un tipo que se le ocurrió llevar a un museo un mugitorio. Sí. ¿Está bien? Sacar, sí, del contexto. Para ser, sí, utilizado, como decía hace un ratito... En orina. Escliar afuera. Sí. Ah, sí. Afuera. Qué bueno escliar afuera. Los dibujos... Es un buen programa. Afuera, sí. Escliar afuera. Sí. Al aire. ¿Me están echando? No, no, al, no, aire, no, al aire, al aire. Al aire, este, que hay un tipo de dibujo de ícono peneano... Sí. Que se dibuja en los baños, sí, que es, como decías, contrapicada. Sí. Es una, el falo contrapicado. El falo contrapicado. Sí. Y vos tenés a la vista ese dibujo que está en las puertas de los baños públicos. Yo no sé quién, cómo se les ocurrió. Te digo, Lehmann Nietzsche, que es uno que vino acá en 1900, veía los mismos dibujos. En serio. Y había inscripciones en los baños. ¿Viste? Siempre hubo eso. Siempre, loco. ¿Por qué, ¿viste?, todo el tiempo creemos que no, ay, ahora grande, ensuciaron, no sé qué, todo el baño? Sí, no. Todo el tiempo ensuciaban el baño. Todo el tiempo ensuciaban el baño. Simondón también. No, Simondón no. Simondón. No, no. Pero Simondón, che, no es tan conocido, pobre, no, chabón. Pero, no, no, es segunda línea. Con ese apellido. No, pero es segunda línea. Citado por Deleste, manda primera, loco. Ah, mirá. Es como Mariano Clos. Entra en el segundo dice, tiempo. Hay que comprar Simondón a este jugador y... Valés 10 palos más. ¿Cómo se nota eso? Vamos a hablar de ¿quién operó por Simondón? ¿Deleuze operó por Simondón? No, a mí me parece que lo que operan son los argentinos. ¿Viste? Los argentinos están todo el tiempo operando con autores. Es que bueno, qué sé yo. A mí me dijo uno, cuando yo quise ir a ver el aula donde enseñaba Heidegger, en Friburgo, no sé, me habían invitado unos tipos a la universidad a hablar de tango. Bueno, Tangen. Angen. Angen. Sí. Y entonces voy a... Digo, bueno, vamos a comer... Y digo, hay un aula Heidegger. Ya dije la palabra Heidegger. Yo ya venía averiguando, porque yo esperaba un merchandising Heidegger. Claro. Estábamos en Friburgo. Sí, sí, ¿qué querías, sí, una taza de Heidegger? Tal cual, ¿entendés? Sí, sí. El chabón de acá. Bueno, están los, está los calzoncillos que atrás dicen ser y no sé qué. El ser y tiempo. Sí. Ser y tiempo adelante. Sí, sí. Tiempo adelante. Lindo. Tiempo adelante, sí. O una goma de borrar, blanco y negro, ¿viste? La... Está perfecto, ¿viste? Eso. Bueno, yo decía, ¿qué? Voy, claro, entonces voy a la librería, le digo, perdón, Heidegger, no, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, ¿a qué Heidegger? No, Heidegger. No. Digo, los libros de Heidegger, segundo piso, ¿viste? Me mandaron los libros. Ah, lo tienen, ¿no? Tres libros de mierda, te lo juro. Pues yo estaba buscando ser y tiempo para regalárselo a un amigo mío. Que lee en alemán. Él lee en alemán, pero además es fanático de Heidegger. Entonces. Se agarra las trompadas, todos los domingos, no, se agarra las trompadas por Heidegger. No sabes lo que es. Fanático, le digo, pará. No sabes lo que es la grieta con Husserl. Sí. Sí. Se juntan con los, no, fanáticos. Sí, sí, le rompió la trompa a uno. Bueno, ¿y entonces? Entonces, voy y le digo, che, loco, ¿dónde es? No dije loco. No, no, ya sé. La, pero dije, no sé cómo Locken, se dice en alemán. Locken. Locken. Entonces, ¿dónde es la aula Heidegger que se oye? Todos me miraron con una cara medio como de... Como decir algo inconveniente, ¿viste? Claro. Claro. Yo digo muchas cosas inconvenientes, claro, ya se sabe eso. ¿Las acuarelas de Hitler? Perdóname, ¿las acuarelas de Hitler, sí, en qué lugar, bueno, están? Escúchame, vas a Berlín, sí, ¿qué querés ver? Sí. Querés un poco de salsa picante, ¿viste? Te muestran una cosa, ¿viste? Que este es el puente de no sé qué, ¿viste? Allá arriba ves que hay una iglesia, ¿hacia dónde? Allá ves que está así, bueno, el pedazo le falta por la guerra. Pero escúchame, ¿dónde paraban los nazis? Claro. Hitler, ¿dónde orinaba? Yo quiero saber ese detalle. Miras, obvio. Pero para todo esto venía que Heidegger no es nadie en Alemania. No, y en, ¿cómo dice, no es nadie, no, en Alemania? Bueno, no, según Alemania, llegamos rápido a la conclusión, yeah, de la nadiedad. Bueno, pro, loco, todo eso es pro. Entonces, vos vas a la... Y entonces me llevó uno, los demás no vinieron. Le estamos haciendo el jugo a la derecha con esto, ¿eh? Sí. Sí. Y fui con el que me había llevado, porque son muy amables, son más amables que antifascistas. Son amables, y porque no les queda más remedio. Y bueno, o sea, van a tener que ser amables por muchos años. Te abren la puerta. Lo que pasa es que son amables y después, viste, medio que por la duda cerrá bien. Bueno, ¿y entonces? Entonces, no, estoy pensando que por ahí hay descendientes de alemanes en esta reunión. Sí, pero ¿qué culpa tiene? No, bueno. No, yo también soy descendiente, andá a saber, de Genghis Khan. Zanelli no es. Yo soy, ¿no?, descendiente directo de Genghis Khan. El chino Zanelli. Bueno, entonces me dice uno de estos ofendidos, cuando nos fuimos, después de decirnos que la zona peligrosa era la zona donde estaba el McDonald's, porque la gente arroja. Porque engorda, porque no, de ahí engorda. No, la gente arroja las servilletas. Y yo estaba con un colombiano. ¿Servilleta? Y pasamos las servilletas al piso. Termino. ¿Entendés? Y el colombiano me decía, escúchame, yo le dejo al nene mío, se lo dejo a estos pibes. Y sí. Bueno, Friburgo es una ciudad chica. Entonces me dice, los Heidegger solamente les interesa a los argentinos y a los franceses. Dijeron, la palabra francés la dijeron de un tono más... ¡Francés! Sí, sí, sí, sí, sí. Argentino lo dijeron normal, pero francés ya estaban... Pues se pone nervioso. No le, no, y no yo se le dije, escúchame, a Estados Unidos también. Rorty habla de Heidegger. Sí. Habla bastante de Heidegger. Sí, bastante, bueno, es verdad. A los norteamericanos también les importa Heidegger. Los norteamericanos no importa. Eso sí que es estar totalmente chiflado. Porque, por ejemplo, lo, decir, y vos me preguntás, mira, por la felicidad. Los norteamericanos no me importan. El problema es que se están haciendo los norteamericanos. No les importa Heidegger ahora. ¿Sabes que tuve un evento? Rorty. Hoy. ¿Quién es Rorty? Voy al subte. ¿Viste que el subte no, Rorty está bien. Viene cada una semana. Pragmatismo. Sí. ¿El subte viene cada una semana? Sí, cada una semana. El subte viene cada una semana. Ah, ¿andando mal? Porque... Sí. Sí. El H anda mal, yo eso sí lo no, puedo. El H, el H. Bueno, ya te... El H es mudo, el H es mudo. El H debería ser silencioso. El único subte silencioso debería ser. Es un lío ahí adentro. Tremendo, loco. No, sí. Bueno, entonces... La combinación. No, bueno. No, el B. Viste, llego, viene el subte, y yo cuando llego y puedo entrar, viste, porque a veces hay una persona se clavó y no te deja entrar. Sí. Pero cuando puedo entrar y llega el subte, me parece que es una confabulación de los dioses para que yo tome ese subte y mi destino va a ser otro. Tal cual. Tal Eso cual. Es lo que pienso. Sí, sí, la vida cambia en cada vagón. No, pero además hay un destino. Yo creo que si el subte llegó es porque yo llegaba, todas esas cosas. Pero de verdad lo digo, ¿eh? Yo llego y digo, uy, qué bueno, y este es mi subte. Y entonces, la gente empieza a subir, ya había, viene con gente, empieza a subir otra gente, y hay un momento donde no entran más. Pero eso no es visible para todos. Porque hay unos tipos que empiezan con el hombro, ¿viste? Que el hombro es como una... ¿El hombro? Sí. El hombro es el hombre, porque las mujeres no tienen hombro. ¿Qué tienen? No sé, pero ellas no empujan con el hombro. Empujan con otra cosa. No, no, no, pero estoy, es cierto. No, pero no digo. No, le hacen espacio. No, bueno, hacen de qué otro sé yo. Modo, yo, hoy, yo hoy entré, ¿viste? Dije arriba, arriba. Empecé a decir no. Arriba. Arriba, no sé qué quiere decir. No. Yo decía, vamos, arriba, arriba. Arriba, arriba, como si fuera un convicto. No, es que sí. Arriba. No, que lo vi en una película. Pastor, lo vi en una película. Vamos al ascenso. Yo repito lo que veo en las películas. Así me va, ¿eh? ¿Cómo te llevas con los vendedores de discos? Me quedé sin micrófono, ahí estoy. Yo no compro discos. Pero viste que pasan con su propio... No, ah, sí. Este micrófono te, pero, te atenta. Pero sí, siguen pasando. Sí, con sus no, discos. Bueno, había unos que pasaban con un aparato. ¿Discos con un discos? Sonido. Que los tipos tendrían que tener una beca urgente en la ESBA, en la parte de sonido. O sea, da un curso, una capacitación mínima en cada estación. ¿Quién está haciendo? En el hall. Los reunís y les decís, che, muchacho, cuando suben al coso, ¿al subte? No pongan todos los agudos y los medios al palo y le sacan todos los graves y todo el volumen a la 10. Aparte, suben pidiendo perdón de una porque están molestando. Y no, lo eso saben. Es moral de la víctima, me vuelvo loco. Y te matan. Con eso, yo digo, igual, igual a mí, viste, qué sé yo, yo todo eso me molesta. Pero si les molesta a otros, no me molesta. No, pero. O sea, no, a mí lo que me molesta es la complacencia de la clase media de celebrar que hay artistas. A mí la celebración del artista me rompe las pelotas. Para, con perdón de la mesa. Para ¿viste? Mí. Ay, es artista. Ay, ay. ¿Qué hace? Bueno, ¿qué hace? ¿Qué, no sé qué hace, no importa qué hace. Toca unas canciones que él compone, que son un embole infinito. Ay, bueno, viste, qué bien, hace arte. Y vos fíjate... En el B, cuando suben los guitarreros. Sí, hay algunos que tocan bien. Sí, hay tipos que tocan bien. Hoy me yo vi a dos que tocan re en el bien. H. Hoy tocó uno en el H. Le dije, flaco, ¿un folclorista? ¿Un folclorista? No, ah. Cantaba canciones de rock, así, Fito Páez y qué sé yo. Y cantó Plegaria para un niño dormido. Y ¿sabes qué? Parecía Charlo cantándola. Y fui y le digo, flaco, sí, largá este tema y agarrá el tango. Hacé, digo, el tipo me miraba como diciendo, este es un idiota. Yo hablo. Me di cuenta que estoy hablando más con la gente en la calle que no conozco. Yo hablo con todo el mundo. No, pero yo voy en el subte, viste, digo... Yo me subo a un taxi y me hacen bajar. Paran antes y no me cobran. Me dicen, no te aguanto más. Me dejan en Medrano y San Juan, por ejemplo. ¿Pero vos notás desde algún momento en particular que empezaste a hablar más con la gente? Bueno, hace poco, porque a mí me parece que hay que devastar a este gobierno con la gente que lo votó. O sea, los que tienen que ir a... Agarrás a uno que lo botó de las patas y sale. No, no, no. Yo creo que los que tienen que cortar el césped a mano son los que votaron. Pero no por castigo, sino para que vean que es posible derribar. Entonces, yo voy en el subte, por ejemplo, y digo... Qué bueno ver... No, voy a decirlo. 51% de gente cortando el pasto con la mano a nivel nacional y desde el satélite ARSAT grabarlos. No, el ARSAT no da más, loco. Y subirlo a YouTube. No, y decir, ahora corta el pasto, papá. Corta el pasto. ¿Mano de obra? ¿Querías mano de obra? No, ¿querías trabajo genuino? No, ahí tenés trabajo genuino. No. Eso es trabajo genuino. Eso es genuino. Y además con un recurso que es renovable. Porque vos cortás y crece de nuevo. Lo podés comer. Incluso. Claro. Exacto. Y si se inunda, nadás. Todos nadando. Por perdón. Entre río, corriente, su ruta. Vos venís mascullando además en el subte, buscando que eso ocurra. No, yo voy así colgado y por ahí le pasa algo, ¿viste? Que alguien estornudó. Y entonces yo digo, ¿qué cosa el tema del dengue con el estornudo? ¡Ah, Dios, sí! Total, muy bien. Y la gente mira. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Qué hiciste hoy por el dengue? ¿A usted le parece, señora? ¿Y usted qué hizo por el dengue? Y mira, me mira... Bueno, a mí una señora no, en el gobierno de la ciudad, una señora ayer me dijo, una empleada, yo lo voté, me dijo, pero ahora me quiere reemplazar por un software porque piensa que soy gorda y malhumorada. ¿Quién es? ¿Software? No, Macri directamente piensa que ella es gorda y malhumorada y que por eso es mejor un software. A mí no me gusta nada que todos los chabones sean flaquitos. Está bien. Mi papá decía, la gente gorda es feliz, la gente flaca es problemática. Bueno, eso así era. Todo estoy la, la salud era. Hablando de felicidad, la gente feliz es toda igual. La gente con problemas, las familias con problemas. ¿Cuál familia, son las familias con problemas? Tolstoy, pará. No, Tolstoy. No, me gusta Ruso, la familia. Tolstoy mata. Sí, Gorky. Sí. No sé si Gorky, ¿eh? Ojo. No, Gorky no. Tolstoy es de. Tolstoy seguro. ¿Cómo llegaron a Rusia? Y Chekhov. Sí. Chekhov. Chekhov es el problema constante, es lo más. Es la astilla en la cara. Sí, sí, sí. Uy, loco, me clavé algo y no sé dónde está. Bueno, sí, además me encanta. Pero Tolstoy. Después cuenten por qué, un poco, ¿no? No, ¿cómo? Yo porque lo puedo pronunciar bien. Tolstoy. A mí me gusta que lo pronuncie bien. Chekhov. La felicidad. Chekhov. ¿Cómo es? ¿Leíste Chekhov? A mí me gusta decir, ¿leíste Chekhov? A mí me gusta decir, por ejemplo... El médico rural. Sí, médico rural. ¿Qué estás haciendo? Y me gusta porque el tipo, perdón, pero esto sí. Me acordé, que el tipo decía, yo gasté gran parte de mi vida porque el tipo venía de la clase medio, no era un noble. Sí. Bien. Era Chekhov. Claro, era sí, campesino, no. Hijo de campesino. Era de campo. Y estudió medicina, fue médico. Y estudiar y escribir, viste, es un esfuerzo. Sí. Y el esfuerzo se premia. Entonces lo tenés que pronunciar bien, Chekhov. Que es el premio de Chekhov. El yo gran no... premio de Chekhov es que todos lo pronuncian bien. Es un gran premio del hipódromo de Moscú. Claro, qué bueno, el gran premio de Chekhov. Todos corren medio dudando, no, un poco, ¿no? No, medio como mirando para el costado. Un poco amargado. Con caballos, ¿viste? Con caballos así. Sí. Mirando para allá. Mirando para el costado. Miran para otro lado. Sí, ¿y mira este caballo? Que parece que miran para el costado, pero te quieren ganar igual, ¿eh? Chekhov decía que si hay un arma en la escena tiene que ser disparada. Eso aprendí. Sí. Y eso yo no lo sabía, ¿ves? Yo no sé nada de Chekhov. Bueno. Sé que es Chekhov, corta. No, y algo que se parece a una tilde. Sí, ¿no? Exacto, ahí. Pero no hay que saber tampoco. Yo, esto es la familia. No hay que saber feliz, nada. La familia feliz. Es la que no sabe igual, nada. Es todo igual. La ¿cómo es eso? La familia con problemas, ahora te explico. La familia con problemas es al menos diferente. Eso está bien, ¿no? Sí. Está bien eso. Digo porque desarrollalo estamos... un poco. No, porque estamos con el tema de la felicidad. Si todos nos vestimos de amarillo, ¿viste quién ladra? A mí, miren, yo voy a decir una cosa muy erudita. Porque veo que yo, a mí la erudición y todo eso es como es mi obsesión. Y Fernando... Lo hace a propósito porque sabe que te lleva. ¿Viste? Se ríe así. Pero yo, no, posta. A mí me gusta la canción Adiós Felicidad. Esa que canta Bola de Nieve. ¿Lo conocen la Bola de Nieve? Es cubano, sí. ¿Es cubano? El de los boleros. El de los boleros, sí. Cubano. Yo bueno, no sabía que era cubano. Que pensé que era mexicano. Lo descubrieron los antropólogos. ¿A Bola de Nieve? Obvio. ¿En dónde? No, ¿en Egipto? No, escucharon a uno y uno, sí. Y uno le dijo a otro que era de la universidad, que era licenciado en economía, y ese tiene un primo que es antropólogo, que el licenciado en economía no sabe bien qué hace el antropólogo, Pero le dijo, che, hay un tipo, me dijeron que canta. Y entonces fue todo un descubrimiento de la antropología de Palermo. Ah, mira. No sabía. Sí, la ¿y cómo es? Bueno, ¿cómo es la letra esta? No, porque la letra de Palermo, la década 90. Adiós, felicidad, casi no te conocí. Y yo decía, poner, después de esa canción y de tantas cosas que uno finalmente sabe en relación a eso, poner un, ¿cómo se llama? ¿Es ministro el tipo? No. ¿Quién? El de la felicidad. ¿Es no, un ministro? No, es un asesor. Asesor en eso. No, me encantaría ser ministro. Pero ese tipo, ¿qué opinará de Bola de Nieve? ¿Qué hace? ¿Lo prohíbe? No, ¿sabés qué? Yo lo escuché. Porque lo tiene que prohibir. Porque el tipo habla en contra de la felicidad. No. O Rimbaud, cuando dice, sentía la felicidad en mi falda y la encontré amarga. ¿Qué hace con Rimbaud? Revolucionó la poesía de Chilvete. ¿Qué haces? ¿Lo matás? No, ¿qué haces? ¿Quemás todos los libros y lo traes a este? Yo te voy a decir cuál es el secreto. ¿Quién es? Esto lo van a volver loco. Yo lo escuché. Yo lo escuché en la radio. Dice así, dice, la felicidad de la pobreza. Eso sí, que yo feliz. Yo estoy feliz. Cuando más pobre, digo, ahora que me cortaron el gano, sabes qué contento que estoy. No, sí, estoy cada vez más contento. Cuando me corten la luz ya. No importa si está como. Tacho la doble. Lo dice la todo me importa nada. Pero alguien que dice que la felicidad de la pobreza es un perro. Bueno, claro, dice que el pobre, en realidad. Yo lo escuché también, dice que el pobre es el que no tiene tiempo. Viene con un discurso que podría ser de izquierda de otro momento. No, no hay problema, pero ¿sabes qué? Andate vos a vivir a la 31. O a la 1.11.14. Pero este pibe es de la Cava, eso se lo hace más problemático. ¿Quién? El pibe este, el asesor de felicidad. No sabía, ¿es de la Cava? Es de la Cava. Pero es de la Cava con gorro. Tomá, vale. No, así. ¿En serio? Sí. ¿Viste qué difícil? No, ¿sabes qué? No es difícil. ¿Por qué? Porque son los pastores evangélicos sin Dios. Ah, bueno. Ellos, son todos los espinosianos, loco. Que me entendés que Espinosa hablaba de Dios y ahora se lo sacaron a Dios y lo dejan ahí con lo que puede un cuerpo, dice. Bueno, son evangélicos. Esos son evangélicos. Porque tienen una idea de. Vamos a tener un problema con el evangelismo, ya le digo. ¿Con quién? Y que en cualquier momento no. Y ahora van a los evangélicos acá nos clausuran todo. Si son los dueños de todo. Yo ahora ya veo que. No quiero entrar en el tema, porque leí la Biblia evangelista. Estuve leyendo la introducción. Ajá. Chachán. ¿Cómo diste con el libro? Agárrense de las manos unos a otros conmigo y rajemos. No, porque la cosa se pone cabrera. Contá de esa lectura. Bueno, no podría exponer. Pero voy a intentarlo. Mire, es todo en contra de cualquier liberación terrenal. Y en conjunto, por ejemplo, en relación al diezmo, el que no da, Dios lo castiga. Pero lo dice en la Biblia, o sea, en la versión. No me quiero meter en un tema delicado, porque es delicado. Yo soy muy respetuoso de eso, veo cómo soy yo con la religión. Y además yo soy una persona muy practicante. Y entonces tengo cuidado con eso. Pero me preocupa, porque mirá, yo te voy a decir, yo tengo experiencias. La verdad es que me perdón, preocupa. Fue una de las mejores pausas de la historia esa. Y sí, porque toda la gente se quedó con el corazón en la boca. Fue riquelmiana. Claro, incluso yo me quedé con el corazón en la boca, porque no me animo a decir lo que pienso. Pero viste que te acordás cuando... Yo no me animo a decir lo que pienso, yo siempre digo cosas que no pienso. Que las piensa otro. Está bueno eso. Estás habitado por otro. Sí. Yo conozco un poco del tema evangélico. Sí, ya sé que usted conoce seriamente. De hecho, acá desarrollaste la idea de unas piletas evangelistas, ¿te acordás? No, porque yo fui a ver a Jimmy Swagger. Cuando vino porque cantaba blues. Pero yo tuve una temporada. Tuve una temporada de estar despierto. Esa. Que es como la extensión del desierto. ¿Tipo insomnio o no? Ezequiel Martínez. Ponele estar despierto, anota estar despierto. Ahí va. Entonces, estar despierto quiere decir que a la noche no dormía. Entonces, yo escuchaba a unos tipos por la radio que hacían exorcismos en Flores, en el barrio de Flores. Ah, re fallo. No, ¿exorcismos en Flores? Yo hablo de la década del 80, loco, sí, que sí, Flores sí. Era Flores, todavía. Todavía, o sea, estaba el Odeón y se podía ir a jugar al billar, sí, arriba. Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí. Hasta principios de los 90. Es verdad. Sí, ¿los carteles de los colectivos dicen te llevamos al exorcismo en Flores? No, porque era una iglesia, porque yo en ese momento leía Kierkegaard. Y Kierkegaard es. Qué bien que lo pronuncia también, como Yejo. Sí, sí, no, sí. Pero no está bien, ¿sabes? También me lo pronuncia. Pues, haces como un cierre final. ¿Cómo se llama? Basta, me están cargando. No, no, no, ni a palo, no, no, jamás. Se va la gente. ¿Pero cómo se llama? Kierkegaard. Kierkegaard. Kierkegaard. Sí, son en Kierkegaard. Bueno. Exorcismo. Yo estaba leyéndolo a él y yo me enamoré perdidamente de él porque él es muy seductor y es un engañador y no hay nada mejor que para el amor que te deje en el lugar, en la estación donde no te tenés que bajar. Fa, chan, chan. Anota. Entonces. ¿Está bien eso? Entonces, Kierkegaard no es evangélico, pero es protestante, que son parientes. Y Dios viene a la tierra. Y a mí eso me vuelve loco. A mí me vuelve loco que Dios... Viste, que haya unos tipos que creen que Dios viene a la tierra. Eso, de verdad te lo digo. Porque a mí, hay gente que me dice, mirá el motor de esta Ferrari. Yo no veo nada. Mira que yo entiendo, qué una porquería, ¿qué me vas a mostrar? Esto no es ninguna excentricidad, es una pavada esto. ¿Entendés? Como, qué sé yo, sí, como sí, los Yuri. Hay un tipo que grita en la tele, es un pavo. Ese tipo es un pavote. Entonces, mira esto, ¿para qué voy a mirar? Es un pavote. Pero cuando vos ves que hay gente que dice Dios viene a la tierra, yo quiero estar ahí. No, de verdad te lo digo, yo quiero estar con eso, ¿viste? Quiero verlos, quiero saber qué piensan, porque... Vos, por ejemplo, nosotros decimos, yo soy católico, o sea, me criaron en el catolicismo, me dijeron, hay un Mesías, quédate tranquilo. Uf, ¿viste? Es así. Sí, sí, que juega en el Barcelona. No, tal cual, ¿viste? Decir, menos mal, loco. Sí, sí, sí. Menos mal que hay un Mesías, que hay uno con el que podés hablar, que es como vos, porque, ok, lo colgaron, claro. Le pusieron un pañal, toda la gilada. Totalmente. Pero viste que tiene los pelos que parece uno de Fabio, es para una película de Campuzano. ¿Entendés? El chabón está así de acá. Y vos decís, menos mal. Ahora, vos sos judío. Sí. Vos tenés un problema tremendo. Ya lo sé. Vos tenés un agujero, encima no lo podés ni nombrar, loco, ¿entendés? Bueno, imagínate, yo veo una... Ni nombrar, Marcelo, ni nombrar. No podés decir, Rita Hayworth, no podés. No, vale, loco. Maradona, no vale. Vos decís, no, ¿quién es Dios? Y decís, Diego. No, ellos no pueden. No pueden. Bueno. Nosotros podemos, pero después nos damos cuenta que es falso. Sí. Pero estos creen que baja, creen que se realiza y que aparece. Entonces yo me volví a lo que yo escuchaba eso en la radio, despierto. Es una tautología, pero todo bien. ¿Eh? Que si lo escuchabas estabas despierto, sí. No tengo duda de eso. No, sabes que despierto. Claro, estaba. sí, me imagino. Me pegaba, o sea, sos psicoanalista, ¿no? No. Pero a mí pensé papa, que ejercías. Sí, pero no. Hace mucho que no ejerzo. Ahora sí. Si te doy vuelta el párpado, yo los tenía dado vueltas da capo. Sí. Da capo. Entonces, voy, mando para allá Flores, Yerbal. Plaza Flores, 2:30 martes. O miércoles, día de semana, el 86, viajé en el 86, y eso, bueno, me voy en el 86, que ahora es el 8. Que yo me di, no sé cómo deprimí cuando me enteré que el 86 se volvió el 8. No, llegaste a Flores. No. Cambia todo, loco, cambia todo. No, bueno. Es un tema para mí muy delicado. No, es delicado. Estaba Dios en la calle Bacacay. No, entonces mando, yo ya había ido un par, ya había ido porque estudiaba cerca de donde estaba el pastor Jiménez, yo ya había mandado, que yo, y había ido al bautismo. Una cosa que hicieron en la cancha del Boys. Pero no voy a entrar por ese lado porque me van a verduguear a lo loco. No. Entonces, no, pero esto no, era jamás una cosa rara porque yo escuchaba en la radio que Dios bajaba y que había gente que estaba poseída por el demonio. Y yo estaba estudiando el tema del demonio y básicamente el tema de los tratados de demonología que aparecen en el siglo XVI y XVII, que son cuáles son las formas de expresión del demonio en el mundo. Entonces vos tenés cuántos lunares, 5 en la espalda, te... Cogió un demonio. De verdad te lo digo, te cogió un demonio. Entonces tenés que hacer unos rituales. Mira. Tenías que hacer unas cosas, ¿entendés? 5 lunares todos juntos de una determinada manera había sido poseído sexualmente por el demonio. Vos, ¿viste? Diego, Marta o Ricardo. Mira si te dicen eso de repente. Tremendo. Bueno, escúchame, ahora te dicen colesterol, que es más o menos. A vos te empernó un demonio. ¿Sí o no? Es igual, cuando te dicen tiene colesterol. ¿Cuánto tiene? 320. Bueno, si hay gente sin ¿no la igual en la señal de la cruz, es en la C. Esa es la cara del médico cuando me dijo, ¿y usted qué, a qué se dedica? Hago tal cosa. ¿Hace gimnasia? Sí, 3 veces por semana o 4. ¿Y qué come? Verduras. Bueno, usted sabe que tiene 320 de colesterol. Algo tenés que tener. No, me miró así, ¿viste? Tiene que tomar estas pastillas. ¿Verdad? Bueno, entonces voy, mando, ¿viste? Sí. Mando, entro, ¿viste? Hay guardia en la puerta porque no manda cualquiera, porque además 2:30, 3 de la mañana. mucho volquete, ¿viste? Es como la radio a las 2 de la mañana, los que llaman están todos medio... Entonces, ¿viste? Están buscando a Dios y piensan que está en la radio, que está en el éter. Y entonces, ahí había unas cosas... Yo me vi dos sanaciones, un día y otro día, porque el primer día salí, no lo podía creer, me fui a mi casa, yo llegué a las 4:30 de la mañana, pero estaba sin el demonio, estaba, pero flotaba, loco yo. Y la siguiente vez fui para ver si lo que había visto era cierto. Y era verdad. Era otra la persona, eran mujeres las que eran poseídas por el demonio, que también es una tradición de los tratados de demonología. Las mujeres estaban más poseídas que los varones. Sí, estaban más poseídas. Y además estaban... las brujas eran mujeres. Claro. Y entonces las pitonisas eran mujeres, que es el signo de un matriarcado histórico. ¿En serio? Claro. No está tan mal entonces. No está mal, pero... Es ¿viste, había, más correcto. El Hijo eso, de Dios es un hombre. Sí. ¿Entendés? Sí. No está... No en mal. Pañales. Haggis. Ok. Pero no tiene, ¿entendés? La de arriba. En pañales. No en pañales. Que en pañales, no se sabe defender... La verdad es esa, no se sabe defender. Le pegan, ¿viste? Y se deja pegar. Bueno, ¿no? ¿Cuántos golpes le dieron? ¿Qué, ¿cómo que me identifique con un tipo que le pegan un mamporro y te da y se te festeja? La otra mejilla. Esa es la felicidad, tómatela. Y además los clavos en la mano. Claro, acá, clávame acá. Sí, tal cual. ¿Viste lo que eran esos clavos, Marcelo? Que sí. No tenían punta. No, y además no estaban. Y había que tener un Sansón que golpeara. Sí, hay que darle, ¿no? Poné la manito ahí. Poné la mano ahí. No me hagas atarte a la cosa, que me tengo que ir, ¿viste? Vos sabés que Zanelli. La Tana me vuelve loco, es romana, del sur, la traje del sur me vuelve loco. ¿Y los dos pies juntos? Los dos pies juntos sobre el empeine, hay que tener coraje. Igual en esto de dejarse pegar, Zanelli el otro día contó que se no se dejó golpear, sino que le pegaron. No, yo siempre subí la guardia. Lo único que la guardia, un poco rara. Yo me cubrí acá y me entraba justo por acá. O sea, acá. Y me pegó acá. Vos sabés que a Zanelli... Y cuando dije, uy, Dios. Porque más o menos fue esa. Dije, uy, ay, ay, ay, ay. Y ahí me entró otra que no supe bien. Acá, exactamente acá. Y me corrió la carretilla, la mandíbula, pero se llama carretilla, técnica, ¿no? ¿Pero que vos vas por la calle sin protector bucal? Yo como soy yo, debería ir con protector bucal y con el casco. Como soy yo. ¿Sos candidato al sopapo constante? Yo soy candidato al sopapo. Y digo, menos mal que gobierna Mauri acá, porque si no el subte no viene más. En la estación lo dije. Hace un rato lo dije. A Zanelli le rompieron el alma 3 veces. Hay una que ya la ha contado y fue en el colegio secundario, pero creo que es una buena ocasión para que cuentes la segunda y nos queda una tercera pendiente. No, la otra es GBP. GBP. Gimnasia de Grima, Villa del Parque. Exacto. Calle Tinogasta. Sí, GBP. ¿Mirá? Digo, qué linda esa chica. A mí me da bronca que ustedes tengan ciertas complicidades. Bueno, porque... Qué celoso. No, GBP, yo no sabía. Yo digo... Gran victoria peronista. GBP, no sé. GBP es como una especie de enfermedad también. Sí, también. Sí, como algo que te agarró. Che, no tendrás GBP, ¿no? No, porque HBP. Como... ¿Viste que está el HBP? Que te dicen al HBP, que no sé, que es una cosa que tienen las mujeres. Que no sé qué, ¿viste? No HPD, sé qué. No sí, HPD, sé. No sé qué. HPD, ¿viste? Hijo de... No, ese no es. Club GBP. GBP. Y entonces entramos... Era la época de las patotas, porque ahora... La época de las patotas. Claro. La época de las patotas. Si no pertenecías a una patota... Al Perindongui. Estaba jodido. En el Perindongui hay un subtítulo que dice la época de las patotas. Pero la gente está loca. La gente piensa que todo pasa con su generación. Todo pasa, la gente piensa que le pasan a... En su época pasan las cosas. Pasan, sí, claro. Mientras viviste pasan cosas, básicamente. Es así. Yo te digo, lo peor es el ombligo. Lo peor de la vida es el ombligo. Sí, sí, hasta que después de nacer. GBP. Antes de nacer estás en problemas. No, estás al horno. Sí. GBP. Bueno, y entonces era como, mirabas a alguien. Yo te miraba a vos y decías, y vos, por ejemplo, al toque me respondías, ¿qué tenés, algún problema con Heidegger? ¿Con Heidegger? Sí. Ahí en el gimnasio no, de Buenos Aires. No, Villa del Parque. ¿No te cabe Hegel? ¿Vos parás con Simondón? No cabe... ¿Qué te pasa? Simondón era un insulto. Ahí era un insulto. Si te decían Simondón, era se podría todo. Todo, se pudría todo. Bueno, no me acuerdo qué pasó. En mi barrio la frase era, ¿te debo algo? Te debo algo. Arrancaban de ahí, ¿te debo algo? A mí me gusta, te debo algo, que es lo que uno pregunta en el FMI cada vez que va. ¿No? Es como una cosa, como internalizar algo de, sí, de una economía emergente. ¿No? Sería como internalizar eso. Che, ¿te debo algo? Singer. Y este... Y yo que usaba tu aceite para la máquina. Claro. Se vendía el aceite Singer. Sí. Para las máquinas de coser. ¿Es de la misma familia, decís vos? Sí, claro, obvio. Todos iguales. Todos bien de, sí, de la Edad Media. Y este... Y no me acuerdo exactamente qué pasó, pero ahí había como unos que uno se llamaba Chopper y el otro se llamaba Banana. Siempre hay un Chopper. Si vos te metés con Chopper o Banana, o sea, te dicen, te presento Chopper, ya sabés que tenés cuidado. Y si te dicen Banana, pensás dos cosas, que es chueco o otra cosa. Sí. Pero nunca pensás, viste... Que es el demonio, en, ¿no? Claro, en Gorilas en la Niebla. No, no pensás. Y entonces, viste, decís, uy, Banana. Banana, imagínense, Banana lo mataron de un tiro. Ajá. Y este... Rimbó. Que en paz descanse. Y este, y Chopper era uno que... Por, no había un motivo para que te castigara físicamente. Pero a mí se me ocurrió mirar a alguien que estaba con él. Bueno, toda mi... Bueno, la diplomacia no dio sus frutos. Y la mediación del Vaticano tampoco. No, porque y me agarró Chopper y me pegó un par de trompazos y me desperté en un hospital que se llama Vélez Sarsfield. Sí. Lejos del GBP. Lejos. No, sí. Pero zona oeste. Te tendrían que haber llevado su bizarreta. Bueno, no sé, me llevaron. Yo me desperté en el Vélez Sarsfield. Y la segunda vez, que ya la conté el otro día, no la voy a volver a contar, en el Álvarez. Siempre con... ¿Qué son? ¿Próceres? ¿Vélez Sarsfield fue un prócer? Vélez Sarsfield fue el autor del Código Civil. Sí, eso sabía, pero no es un prócer. Y Álvarez, no sé. ¿Y Álvarez quién es el hospital? Álvarez es, a mí los apellidos con nombre, me vuelven locos. ¿Vélez Sarsfield va a caballo? ¿Y de nombre hospital? No, Vélez Sarsfield no iba a caballo. Ah, entonces no es prócer. Vélez Sarsfield no iba a caballo. No, no iba a caballo, pero Sarmiento se comió la hija de Vélez Sarsfield. Horrible. Eso se sabe. Ya le digo que hay que decirlo, bueno, hay que decirlo. Pintó el Lucho Avilés de la historia. Y bueno, es así, man, es así. Y Vélez Sarsfield durmiendo en el código. Ah. ¿Entendés? Y Sarmiento ahí, viste, mete y ponga. ¿Entendés? Con el conflicto de las razas. ¿Cuál fue la tercera vez que te rompiste? Ah, perdón, sí, no. No, la te veo con un papel. La tercera vez fue en el Parque Lezama por culpa de otro. Bien. Que siempre buscaba a Ronia. Ahí hay todo, Marcelo. Yo lo que digo es, estaba buscando algo que dijimos, pero no sé dónde lo anoté, porque. No, termino con lo del demonio. Termina con lo que quieras. Porque voy ahí con la... Entonces entro y hay toda una onda y el hay un micrófono y hay un tipo en el escenario y hay un seguidor rojo y un seguidor blanco. El seguidor rojo seguía a la pecadora claro. Y el seguidor blanco, vestido de blanco, al pastor. Y yo me fui fila 2 porque dije, esto lo tengo que ver de adelante. Y entonces la señora decía, yo no tengo el demonio, pastor, no tengo el demonio. Decía, señor pastor, no tengo el demonio, pastor, no, yo no tengo el demonio. Soy el demonio. Y salía así de repente, salía. Y vos estás así, sentado, agarrado de la mano, porque el asunto es este, ¿entendés? Vos estás así, el asunto es... ¡Ah! Bueno, que ese es Dios, que vino. ¿Entendés? Porque el demonio lo tiene adentro. ¿Y cómo sale? Sale, porque el pastor empieza... Le hacía así, estaba la luz, ¿no? Blanca, el pastor rojo acá, y hacía sal, sal. Y el sal era, la S era como si se estuviese quemando del demonio, porque el demonio está en el infierno, ¿entendés? Entonces hacía sal, sal. Y entonces el tipo decía, ah, le hablaba, no sé qué, no me acuerdo, y era todo un mambo, ¿entendés? El chabón al palo, la música que subía, los volúmenes que subía, sal así. No, y la mina que empezó que y hasta que vomita la mina y entonces salió el demonio y yo levanté ¡guau! Claro. Salió. Claro. Me salió, loco. Y sí, es como el tipo que pasan 4 o 5 fechas que no mete gol y juega de 9. Totalmente. Claro, ¿viste? Pero mirá Chávez el otro día, metió fecha... un gol, papavo. Pero no volví para dormir, eso me pasó. Yo pensé que iba a dormir sin el demonio. Dije, ok, ahora ya está. Y llega a la cama y está. Ahora, yo le digo una cosa. Yo le digo una cosa. Yo creo mucho más en eso que en las ciencias exactas y en las ciencias sociales. Porque eso. Es temeraria, eso. Te das cuenta, es temeraria. Bueno, perdoname que te lo diga. Te lo hubiese dicho por teléfono. Andaste al final ahora. No hace falta ahora que esté la gente, pero yo te hubiese dicho, es temeraria. Todos los cientistas sociales, por mí. Ya estamos, sí. Hasta acá no la pegaron, no pegaron una. O sea, no está siendo una. Amable. Estoy siendo amable, no pegan una. No pegan una, no pegan una y cambian de opinión cada 5 años. No, la dejan con el mono. Entonces, camina, loco. Y después, el café hacía mal, después hacía bien, ahora hace mal, después hace bien. Ahora no hay que fumar. Antes había que fumar. Ahora podés fumar de nuevo. Ahora comprate la nicotina. Los niños. Ahora inyectate heroína. Bueno, loco, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿qué es eso? Que entonces, tome una copa de vino. No tome vino. No, coma sal, coma sal. Que el nene duerma boca arriba. Boca arriba, boca arriba, boca abajo. Viste, que le pongan River, no boca. Sarmiento era feliz. Felicidad es que la mesa no se mueva. En mi casa todo está en falsa escuadra. Hay cables con unidad madre. Ahora es matar o morir. La felicidad me amarga. Sarmiento ya hablaba del consumo. Los domingos nos matamos por Heidegger. Los alemanes tienen que ser amables por mucho tiempo. La moral de la víctima me mata. La complacencia de la clase media con los artistas también. Si a otro le molesta, a mí deja de molestarme. Yo pronuncio bien Chekhov. La erudición es mi obsesión. ¿Qué hace el asesor de felicidad con Rimbaud? Estuve leyendo la Biblia evangelista. Yo no me animo a decir lo que pienso, por eso digo lo que no pienso. Hay exorcismos en flores. ¿No hay nada mejor para el amor que te deje en la estación en la que no tenés que bajar? Sí. Yo no veo nada en el motor de la Ferrari. No veo nada. Si Dios viene a la Tierra, yo quiero estar ahí. Sí. Tenés un problema que no podés ni nombrar. Estudié el tema del demonio. Sí. No me identifico con Dios porque se deja pegar. Yo subo la guardia, pero mal. La época de las patotas, lo peor de la vida es el ombligo. Hasta ahora, la diplomacia y las ciencias sociales no dieron resultados. Buenas noches. Gracias. Gracias.